Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lupemón y el Punto. Amigos del Punto Crítico, regresamos en este sabadito de información. Y les tenemos una entrevista pues bastante sabrosa. Nos acompaña en cabina. Ustedes conocerán una tortería ya legendaria enfocada al gremio de la lucha libre. Y nos acompañan en cabina dos leyendas de la lucha libre, que es Super Astro y Blue Demon Jr. Gracias por acompañarnos, señores. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a empezar con Super Astro. Cuéntanos un poquito de la historia. Es una tortería pues ya bastante conocida que tú inicias. Cuéntanos un poquito de cómo es que entras en este rubro. Mira, gracias por la invitación y ante todo a todo el público un saludo de su amigo. Para mí es un gusto estar aquí y con toda la gente que nos hace el favor de dejarnos entrar a sus casas. Pues donde nací es una ciudad muy tortera, es Tijuana. Y cuando empezamos este negocio, lo empezamos Babyface y yo. Lo empezamos para jugar, porque en muchas partes donde íbamos a comer, todavía luchábamos los dos. Él todavía luchaba. Y íbamos a restaurantes a comer y nos servían como si fuéramos pues pollitos, poquito nomás. Y siempre pedíamos de dos a tres órdenes para podernos llenar, ¿verdad? Por el desgaste físico, el entrenamiento, las giras, donde quiera que íbamos, a cualquier parte, de cualquier ciudad, siempre comíamos, pero abundante. Entonces nos ocurrió poner una tortería, más bien una cafetería, porque nos gusta mucho el café. Y de ahí empezamos a querer vender una tortita y un sándwichito. Era nuestra idea, para ver cómo pintaba. Pero ¿qué crees? Que el día de la inauguración llega un compañero, en paz descanse, Aris Romero, y empezó a amenizar ahí el local con música. Le gustaba cantar rock and roll a mi gran amigo. Si su familia nos oye, les mando un saludazo a todos allá por Querétaro. Y se me ocurre decirle, ¿te traigo algo de comer? No, dice, espérate, hasta que me dé hambre para tragar como gladiador. Pues así estuvo un buen rato y se me acabó el pan esa ocasión. Mandé a traer más pan y me dice la panadería, dice, no, no hay pan, ya se acabó. ¿Cómo? Sí, le digo, tráeme lo que tengas, bagué tengo. Pues tráemelo todo. Y llegan y en ese momento cuando llegan me dice mi compañero, oye, ahora sí tráeme algo, pero algo sabroso para gladiador. Ah, sí, yo con mucho gusto. Entonces bajo con el cocinero, le digo, ábreme el baguette, ponle de todo, porque voy a hacer una broma. Sí, está, así puso la tortota, se miraba impresionante. Y voy y se la pongo a la mesa y me dice, ¡ay, caray! ¿Y esto? Pues no, que querías tragar como gladiador. ¡Órale! Pero para eso teníamos 5 mesitas en un tapango, que ya había gente esperando para que lo atendieran y tomarle las órdenes. Y empezó a decir la gente, oye, ¿qué es eso? Pues una torta. Sí, dice, pero ¿cómo se llama? Y volteó a ver a mi compañero, le digo, pelándole los ojos, como pues asombrado, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo puedo llamar? Dice, no seas tonto, gladiador. Pues gladiador, y hasta la fecha fue un exitazo, porque todos, deme una de esas, y de ahí vino el éxito que ha recorrido y cruzado fronteras. De esas tortas gladiador son bastante famosas y se tienen un reto, ¿no? De que si se las llegan a comer en el local es totalmente gratis, pero pues para la gente que ya conoce la torta, si no, puede entrar directamente a las redes sociales de Tortería Superastro y ver el tamaño de la torta. ¿En kilos, en porciones, cuánto lleva esa torta? Es una torta que pesa 3 kilos 50 gramos, mide 40 centímetros y trae bisté, pollo, jamón, tocino, salchicha, huevo, queso y chorizo. Y yo creo que, pues de verdad es un manjar a la hora de estarlas saboreando, porque sí, de verdad se antoja. Yo que tengo vendiéndola 28 años, todavía veo a gente que a veces entra a la competencia, porque tenemos una competencia que si se la acaba en 20 minutos, es gratis y no la paga, es gratis. Y mucha gente sí ha llegado a ganarme. De los 28 años que tenemos, si no son 600 gentes, no son nada. ¿Lleva usted el récord? Pues más o menos llevamos el récord, porque de verdad sí es un agasajo ver personas que coman bastante, ¿verdad? No, perdón, no comen, tragan. Bueno, yo te digo, me dice, hay mucha gente que me dice, oye, ¿y usted se la acaba? Digo, bueno, me acababa la torta cuando estaba más joven. Y me llegué a acabar una en 40 minutos, yo solo. Entonces, ahora pues es imposible. Pero sí una mediana, porque son tres tamaños, chica, mediana y grande. Son tres tamaños, la mediana quedas, pero bien satisfecho, ¿no? Ahora sí que sin ganas de nada, ¿eh? Porque de verdad están muy llenadoras. Su tortería se caracterizó por tener ese toque de que iban compañeros del gremio luchístico, las máscaras y demás. Y en este 2017 también ustedes le entran como a esta parte de la renovación y cambian su imagen, hacen cosas más frescas. Y el día 2 de febrero tuvieron la presencia del señor Blue Demon en un evento pues bastante interesante, que fue lo de las tortas de tamal. ¿Podrían contarnos cómo les fue? Bueno, yo creo que esto deriva justamente de todos los eventos que ha tenido Torta Superastro, y un evento pasado fue la partida de la rosca. Habíamos hecho ya la cita para que aquellos que sacaran el muñequito llevaran los tamales, pero se desaparecieron. Entonces Torta Superastro dijo, yo sí los voy a poner. Y hoy los tamales, yo quiero decirlo, fueron gratis a toda la gente que estuvo formada. Aparte hubo un rato de consumo y se les regalaba un póster y podían sacarse la foto, etcétera. Pero creo definitivamente que este tipo de eventos, más que ser un evento como tal, tienen dos funciones. Número uno, promover en el medio Torta Superastro, y dos, que el luchador pueda compartir tiempo con sus aficionados. Entonces, para mí ha sido importante estar en este concepto. Te repito, creo que es mi tercera firma. Sí. Mi tercera firma. Y la verdad, con mucho éxito, mucha gente. Y veo caras repetidas. Vienen muchos, repiten mucho. Viene mucha gente nueva también. Y te soy muy honesto, yo creo que para mí ha sido un placer y un honor estar trabajando al lado de Superastro y de su socio. En esta parte, ustedes como superestrellas, ¿cómo es la relación con los fans? Si bien del otro lado de los seguidores se tiene alguna vez como la percepción de que puede ser, ustedes son lo más cercano a los superhéroes mexicanos, o sea, esa percepción de relación aficionado con luchador, ¿cómo la llevan? Muy bien, o sea, aquí lo que yo siempre he tenido la idea y siempre me ha gustado, porque yo también fui aficionado cuando me empezó a gustar la lucha libre, y me fascinaba en que sea mirar el luchador de cerquitas o a tentarlo, pensando que eran luchadores extraterrestres, que no sabía que de verdad que se imagina uno que vienen de otro planeta por verlos, lo que hacen y cómo están y todo eso. Y regreso a lo mismo. Aquí hay muchos fans y me ha tocado verlos que se emocionan a la hora de que platican contigo, que les platicas una anécdota. A mí me llegó una familia y me dijo, ¿se puede tomar una foto con mi hijo? Sí, con mucho gusto. Y cuando lo estaba agarrando me dice, así como lo tiene él, tengo una foto con usted cuando mi papá me llevó a verlo. Imagínate qué emoción para uno, ¿eh? Para uno también, porque de verdad, pues imagínate ellos. Me ha tocado aficionados que se tiemblan cuando te saludan o te vas a tomar una foto. Y eso es muy bonito, porque es lo que muchos luchadores no tienen idea, cuando desagran a un aficionado o que no le toman en cuenta que lo van a saludar y todo eso. Entonces yo creo que todo eso va mezclando lo que nosotros estamos haciendo. Que lleguen y que vean que el luchador, porque también mucha gente piensa que no somos de a de veras, ¿eh? Dicen, oye, tanta tranquiza que se dan en el ring y esto, y todavía aquí son unos superhéroes. Y de verdad, lo hacemos con mucho gusto, que se acerque el aficionado, porque me ha tocado que te agarran los brazos, te agarran la pompa también. No, aquí hay de todo, aquí en la afición de la lucha libre hay de todo. Entonces todo eso lo hacemos que se acerque, para que el aficionado goce y se divierta y viva una aventura como yo la viví también cuando era aficionado. En su caso, señor Blue Demon, usted es característico de que tiene un trato excelente con la afición en su tienda, arriba y abajo del ring. Siempre es una de las personalidades que se toma ese tiempo de pues, convivir con los aficionados, la fotografía, de firmar. En ese caso, en estas trayectorias y en las firmas que ha hecho, ¿qué es el objeto más extraño que le ha tocado firmar? Híjole, pues la verdad me han tocado muchos objetos extraños. Casi. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que lo que yo hago es porque yo tengo un concepto de lo que acaba de decir ahorita justamente Superastro. Cuando tú tratas mal a alguien, esa es una publicidad mala, y esa publicidad corre y corre y corre más rápido que la buena. Entonces yo creo que yo me caracterizo por atender hasta el último y a deshoras de las firmas, etcétera. Yo no niego los autógrafos, ni los cobro tampoco, ni las fotografías, porque creo que yo me debo al público. Entonces, este tipo de eventos justamente me acercan más a la gente, y precisamente yo he querido hacer que mi personaje sea más alcanzable, que la gente pueda pensar en cualquier momento que me va a encontrar en la calle caminando, que me pueden encontrar en cualquier lugar y que van a saber que soy yo, definitivamente. Entonces, no soy una diva, no soy un superestrella como tú dijiste, no soy un superhéroe, soy una persona de carne y hueso, que estoy facultado para usar una máscara y un nombre, eso sí, pero yo me considero un antihéroe. Yo soy como soy. Si en un momento dado me gusta pintarles un dedo, mentar a la madre, lo hago. No me detengo porque tenga yo una imagen. No, yo creo que mi imagen no hay. Llevo un nombre que es Blue Demon, un demonio azul. Azul se oye bueno y demonio se oye malo. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo justamente como lo es el nombre, no? O sea, ser uno sin ningún tapujo, sin ningún respeto, obvio, respeto para el público siempre. Pero definitivamente hacer un personaje alcanzable, un personaje que la gente quiera. Yo creo que la gente ya se cansó de los héroes, entre comillas, que todo lo hacen perfecto y bien, y que si andan de traje y pelean como un 007, nunca se les va a ensuciar el traje. No, eso no es cierto. Lo cierto es la realidad, y yo creo que un antihéroe te muestra la realidad de las cosas y te las dice, duelan o no duelan. Para los aficionados que en este momento están viendo esta transmisión, ¿tienen fechas ya donde pueden disfrutar de usted luchando y que tenga la mano donde vaya a estar presentándose? Yo en lo personal regreso después de una ausencia de 3 meses por una cirugía. Regreso el 25 de febrero en Tijuana, Baja California, y de ahí espero estar completamente en buenas condiciones y no parar las fechas que ya tengo. En el caso de usted, señor Superastro, está incursionando en esa parte de las firmas de autógrafos, y vaya que ha tenido pues como bastante éxito. Vimos la que tuvo ahí con Elia Park, y las filas fue impresionante, no había gente esperando. Tiene personalidades como Blue Demon. En el mes de febrero tiene contempladas fechas con la gente de la rebelión, el 5 de febrero y el 12 de febrero con Dr. Wagner. ¿Cómo es que ustedes llegan a concretar con que los compañeros visiten la tortería? Para la firma de autógrafos con la gente. No, pues como cualquier con telefonazo. Le regalan su torta gratis. Los invitamos a que vayan a saborear una rica torta para que convivan con su público. Además, te vuelvo a repetir, hace falta eso que los luchadores se acerquen un poco más al público, porque ya nos quitaron ese gusto de nosotros. Que llegaba el aficionado y se subía al ring y te pedían el autógrafo, se acercaban al ring y te pedían el autógrafo. Entonces todo eso se acabó, toda esa magia se acabó. Ya no te dejan ni que te toquen. Es más, hay veces que sales con problemas hasta con los de seguridad, que te están correteando, te están tronando. Entonces, espérate. Yo de ellos vivo, no de ti. Entonces es lo que estamos haciendo nosotros. Que el público llegue y que vea a su héroe de frente, que platique con él y que lo agarre y que lo toque para que vea que sí es día de veras. Para el caso del señor Blue Demon, la gente que quiere estar en contacto directo con usted a través de redes sociales, comprar mercancía oficial, ¿cuáles son las formas que puede estar en contacto? Bueno, tenemos el Facebook, que es figura pública, Blue Demon. Tenemos el Instagram, que es @BlueDemonJR, todo junto. Twitter igual, @BlueDemonJR. Y bueno, ahí pueden preguntar. Y si no, se pueden dirigir directamente a la tienda que está en Doctor Río de Arosa 242, Colonia Doctores, o directamente en las Tortas Superastros, que es también donde se vende mi mercancía. Perfecto, pues no tienen ahora sí que ninguna forma de no tener mercancía oficiales de todos los luchadores que están presentando, de irse a echar literalmente un tiro con esa gladiador y pues conocer a Superastro, toda la magia que tiene de la lucha libre. Y agradezco muchísimo a las dos personalidades que nos acompañaron, al señor Blue Demon y a Superastro, por unir a promocionar. Pues, le recordamos las fechas que tienen en pie, que va a ser el 5 de febrero en una firma de autógrafos con La Rebelión, el 12 de febrero va a estar el Dr. Wagner, y el 26 están convocando a que ustedes como fans a través de redes sociales manden sus propuestas de qué luchador quieren que los visite. Ya si quieren que Blue Demon vuelva a dobletear, pues también pónganles, yo quiero que Demon regrese. Y pues como no, yo creo que el señor Blue Demon no se estará negando para volver a ir a firmar. Claro que no. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado aquí en cabina para platicarnos sobre el proyecto. Y pues muchos años más para Tortería Superastro, y especialmente para usted, señor Blue Demon, que pues próximamente regrese a Los Encordados, que es un agasajo verlo luchar. Muchas gracias. Gracias a todos, y la invitación está en pie. El que quiera ir a competir a las Tortas y Café Superastro, los esperamos. Y recuerde que el que se coma la torta en 20 minutos toda, se gana una máscara de Superastro. Ya está ahí el reto que lanza Superastro a todos los aficionados. Quieren ganarse una máscara de él, pues acábense la torta y pues pasen literalmente al Salón de la Fama de las Tortillas Superastro, siendo uno de esas personas que lograron vencer este reto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en cabina nuevamente. Continuamos con ustedes, amigos, no se despeguen y váyanse a echar una torta, que la neta están bastante buenas. Continuamos.